Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy les propongo reflexionar sobre la bondad, que es lo que perfecciona a la persona, porque sabe dar y darse sin temor a verse defraudado, transmitiendo aliento y entusiasmo a quienes lo rodean. En ocasiones, el concepto de bondad es confundido con el de debilidad. A nadie le gusta ser el buenito de la oficina, de quien todo el mundo se aprovecha. Bondad es exactamente lo contrario. Es la fortaleza que tiene quien sabe controlar su carácter, sus pasiones y sus arranques para convertirlos en mansedumbre. La bondad es una inclinación natural a hacer el bien, con una profunda comprensión de las personas y sus necesidades, siempre paciente y con ánimo equilibrado. Este valor desarrolla en cada persona la disposición para agradar y complacer en justa medida a todas las personas y en todo momento. ¿En qué circunstancias nos alejamos de una actitud bondadosa? Es muy sencillo apreciarlo en las actitudes agresivas que se adoptan con los malos modales y la manera de hablar, a veces con palabras altisonantes, con la razón de nuestra parte o sin ella. La indiferencia que manifestamos ante las preocupaciones o inquietudes que tienen los demás, juzgándolas de poca importancia o como producto de la falta de entendimiento y habilidad para resolver problemas. Qué equivocados estamos al considerarnos superiores. Al hacerlo, nos convertimos en seres realmente incapaces de escuchar con interés y tratar con amabilidad a todos los que acuden a nosotros, buscando un consejo o una solución. Equivocadamente, nuestro ego puede regocijarse cuando alguien comete un error, a pesar de las advertencias, casi saboreando aquellas palabras de «no quiero decírtelo, pero te lo dije». Y nos empeñamos en poner el dedo en la llaga, insistiendo en demostrar lo sabios que son nuestros consejos. Seguramente todo esto sale sobrando porque la persona ya tiene suficiente con haber reconocido su error y quizás en ese momento está afrontando las consecuencias. La bondad no se detiene a buscar las causas, sino a comprender las circunstancias que han puesto a la persona en la situación actual. Sin esperar explicaciones ni justificación y en procurar el encontrar los medios para que no ocurra nuevamente. La bondad tiene tendencia a ver lo bueno de los demás, no por haberlo comprobado, sino porque evita enjuiciar las actitudes de los demás bajo su punto de vista. Además de ser capaz de sentir de alguna manera lo que otros sienten, haciéndose solidario al ofrecer soluciones. Una persona con el ánimo de exaltar su bondad puede subrayar constantemente lo bueno que ha sido, todo lo que ha hecho por su familia, cuánto se ha preocupado por los demás. Y eso, por supuesto, no es bondad. La bondad es generosa y no espera nada a cambio. No necesitamos hacer propaganda de nuestra bondad, porque entonces pierde su valor y su esencia. El hacernos pasar por incomprendidos, a costa de mostrar lo malos e injustos que son los demás, denota un gran egoísmo. La bondad no tiene medida, es desinteresada, por lo que jamás espera retribución. Podemos añadir que nuestro actuar debe ir acompañado de un verdadero deseo de servir, evitando hacer las cosas para quedar bien, para que se hable bien de nosotros. El ser bondadoso tampoco equivale a ser blando, condescendiente con la injusticia o indiferente ante lo que está bien o está mal en las actitudes y palabras de quienes nos rodean. Por el contrario, sigue siendo enérgico y exigente, sin dejar de ser comprensivo y amable. Del mismo modo, jamás responde con insultos y desprecio ante quienes así lo tratan. Por el dominio que tiene sobre su persona, procura comportarse educadamente a pesar del ambiente adverso que a veces la rodea. La bondad, como hemos visto, va más allá de un simple ofrecimiento de cosas materiales en condiciones precarias. Para fomentar este valor en nuestra vida, podemos considerar que debemos sonreír siempre, evitar ser pesimistas, ver lo bueno y positivo de las personas y circunstancias, tratar a los demás como quisiéramos que nos traten, con amabilidad, educación y respeto. Corresponder a la confianza y buena fe que se deposita en nosotros. Ante la necesidad de llamar fuertemente la atención a los hijos, un subalterno o a otra persona, conviene hacer a un lado el disgusto, la molestia y el deseo de hacer sentir mal al interesado. Conviene buscar con nuestra actitud su mejoría y aprendizaje. Conviene también visitar a nuestros amigos, especialmente a los que están enfermos, a los que sufren un fracaso económico o aquellos que se ven afectados en sus relaciones familiares. También procurar dar ayuda a los necesitados, sea con trabajo o económicamente, servir desinteresadamente. Concluyamos diciendo que el valor de la bondad perfecciona a la persona que lo posee, porque sus palabras están cargadas de aliento y entusiasmo, facilitando la comunicación amable y sencilla. Sabe dar y darse sin temor a verse defraudado, y sobre todo tiene la capacidad de comprender y ayudar a los demás olvidándose de sí mismo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.